es la muerte de Hernán González Moreno en la madrugada del 2 de octubre, acá en Corrientes, en una estancia cerca de Goya, en circunstancias sumamente sospechosas y sumamente dudosas en cada uno de los puntos que los forenses están revisando, investigando, en cada una de las declaraciones indagatorias que se están haciendo en la Fiscalía en Goya, con el fiscal Barry, que es el fiscal natural, y Buenaventura Duarte y Alejandro Chaín, que fueron los que fueron agregados a la causa. Ayer, en el diario Clarín, en la página central, se publicó una especie de compilado de todo lo que se sabe de la historia, una infografía muy clara de lo que teóricamente comprobó la justicia o encontró la justicia en el momento de llegar al lugar. Y también habló por primera vez Yanina Monferrer, que está con nosotros acá en la radio, pero no va a hablar. Y se entrevistó la semana pasada con gente del diario Clarín, y eso es lo que salió. También está en la página del diario Clarín. El reportaje, la entrevista fue hecha por Claudio Saboya, que está en contacto con nosotros. Claudio, ¿estás? Acá estoy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Claudio? Queríamos que nos hagas un resumen o nos cuentes cuál es tu visión a partir de esta publicación en Clarín ayer, de lo que hablaste con Yanina la semana pasada. Porque nuestra idea era que alguien nos resuma qué es lo que está en claro, qué es lo que no se sabe, qué es lo que no se entiende, qué es lo que te dice gente y qué es lo que forma parte de los rumores y de los inventos. Claro. Sí, que hay de todo. Cuando se da este tipo de muertes tan traumáticas, tan sorpresivas, ¿no? Inesperadas, por eso es lo que hace también sospechar un poco de la decisión que podría haber tomado el pobre Hernán, porque la gente que lo conoce no dice que no coincidía con un perfil de alguien que pudiera haber tomado una decisión como la que hasta ahora se cree que tomó. Claudio, yo encontré sí, en la nota, en el reportaje y en toda la descripción de la historia que está en el diario, un montón de cosas que habían circulado y que salieron, que fueron saliendo de voces oficiales, de rumores, de portales de noticias, de todo tipo de cosas. Esa historia armada así como está, ¿vos de dónde la sacás? ¿O vos cómo te convencés de redactarla así? No, yo tengo fuentes en Corrientes y en Buenos Aires. Ajá. Hay mucha gente, esa cosa la lleva a Buenos Aires, gente que no solamente puede haber conocido a Hernán, sino que también anda y conoce el negocio de la publicidad, que no es conocida en Corrientes. Uh-huh. Y en Corrientes yo me manejo con la gente que lo conoció y la justicia. Sí. Y en la justicia hay mucha información oficial. Claro, lo que apuntaba es cómo más o menos uno reconstruye toda esa historia como para llegar a incorporarle un montón de detalles y con qué impresión se queda uno después de hablar con gente de todo tipo de calibre y de colores y de funciones. Sí. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que a vos te parece? Mira, a mí lo que me parece es que el fin trágico de Hernán tiene que ver con su trabajo, que él por suerte tenía una situación personal muy buena, estaba de novio con una chica maravillosa, con su familia que se va muy bien, de salud, un chico joven, de buena salud, con muchos proyectos, con un futuro brillante por delante y un presente magnífico. Junto con eso, él llevaba adelante una serie de negocios, el más conocido era el de la agencia Corrientes, que ahí la justicia también está investigando. No lo está investigando Hernán directamente, no lo está, pero sí cosas muy fuertes que me consta que están en el expediente con muchas pruebas. Y lo último es el modo en el que se da la muerte de Hernán, envuelto en sospechas, en contradicciones, en cosas que nos cierran, comenzando por la propia disposición de Hernán a hacer algo así. La gente que lo conoce dice que hubiera enfrentado cualquier dificultad de otro modo y no con un suicidio. Yo no tengo la respuesta, que no tienen ninguno de ellos, para decirte qué es lo que pudo haber ocurrido. Lo que digo es que tengo una presunción muy fundada en base a una serie muy grande de testimonios y pruebas oficiales, todas las cuales después se mostraron, sí, como vos decís, muchos comentarios, versiones, los bares, yo lo consigné eso en la nota. Pero haciendo caso omiso de eso, o en todo caso viendo cuáles de esas historias después lograron chequearse por fuentes independientes o por algún papel o por algún testimonio prestado ante la justicia. Bueno, con todo eso yo tengo la presunción de que la muerte de Hernán González Moreno no estuvo en su mente y en su voluntad, al menos hasta un rato antes de hacerse efectiva, y que eso me deja muy cerca de una sospecha de que haya sido o un suicidio inducido por alguna persona o varias personas que pueden haber estado en Corrientes o fuera de Corrientes, pueden haber estado cerca de él en ese momento o no, porque no tenemos todavía muchas pruebas de una serie de horas que están en blanco, o pudo haber sido directamente un crimen. Eso le toca a la justicia ilustrarlo, no a los periodistas. Una de las cosas que a mí más me aclaró la idea de todo lo que venía escuchando previamente en este informe del diario ayer es el gráfico que como desguaza cada una de las cosas que se fueron encontrando y que se fueron diciendo, pero por una vez lo podés ver. Todo eso que está diagramado en el gráfico, que habla del arma, que habla de posiciones, lo que yo no sabía o no lo había entendido así o no lo había escuchado así hasta que lo vi graficado, es la trayectoria, la posición del arma, la distancia. Exactamente. Bueno, imagínate que eso no son datos que uno pueda ponerse a imaginar en un bar y hacer un dibujo. Toda esa información obra en distintos expedientes y, bueno, en gente que sabe mucho de esto, y eso fue cotejado con otras personas que manejan habitualmente este tipo de pericia, ¿no? Que te dicen, mira, en casos así, estas cosas ocurren sí o sí, y acá no se dan. Por ejemplo, los rastros de tres metales que deberían haber estado en la mesa, en la mano, perdón, sí, en una de las manos, y ninguna de las dos manos estaban. La posición del cuerpo, parece que eso es algo, digo, parece, no soy el especialista, yo recojo los testimonios de los que saben, las pruebas. Parece que es bastante incongruente con la forma en la que se habría pegado el balazo Hernán, si se lo hizo él solo y sin nadie al costado. Bueno, al menos son preguntas, como mínimo, preguntas que me parece que hay que caminar un poco para ver cómo se responden. Yo hay cosas que había escuchado y que se analizaban en todos lados y se contaban, pero verbalmente, y que ahora graficadas las entiendo menos. La posición del arma, la posición de él, y fundamentalmente la trayectoria del disparo, el tema de las distancias. Sí. ¿Alguien puede creer que eso fue un suicidio? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché la última parte de la pregunta. ¿Alguien puede creer, más allá de que la justicia está obligada por ahí a no descartar una hipótesis y a manejarlas todas a la vez, porque hasta que una prueba no sea concluyente no la puedes descartar? Pero, ¿parece un suicidio? No. Te digo, gente que estuvo tomando esas mismas pruebas, ya no creía, sin que le hubieran dicho cómo fue que se encontró el cuerpo y todos esos elementos, solamente basada en su propia experiencia profesional, pericial, antes de terminar todas las pruebas, ya tenían la idea de que no había sido necesario. Bueno, una de las cosas que agregó este informe del diario y que hasta ahora no había llegado a los medios son las declaraciones de la novia de Hernán, que está acá con nosotros en la radio y que nos contó parte de la historia. Yanina no va a hablar, está con nosotros en la radio, pero vimos una cara nueva, de una persona nueva aportando información, y fue con vos con quien habló, y sobre eso quería preguntarte, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que sacaste de la charla? ¿Qué es lo que te contó, más allá de lo que está en el diario? ¿O cómo resumís lo que te contó Yanina? Mira, yo conocí una persona cruzada por el dolor y la sorpresa, en un estado de shock que es muy comprensible. Me parece que fue muy sincera conmigo. Creo que igual hay algunas cosas que todavía no dijo, me parece a mí, esa impresión, la entiendo. Creo que ella en todos estos días y en los días que están por venir va a querer la van a querer rodear, irla convenciendo de distintas cosas que a veces te hacen dudar hasta de lo que uno mismo conocía, ¿no? Eso pasa muchas veces. Claudio, ¿cómo te va? Víctor te habla, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Un placer. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Claudio, vos sabés que uno era de Janina, en realidad vino a hablar con nosotros y demás, y me decía, mira, en realidad estoy muy dolida por lo de Clarín, sobre todo, en realidad, en general, dice, está todo lo que yo dije, pero en una de las preguntas... Hablame un poquito más despacio, Víctor, que me llega con un poco de delay tu voz. Bueno, por favor. En una de las preguntas que se hizo el día viernes, justamente aquí en Corrientes... Sí. Habla de que ella menciona en lo que dice en el diario de que él tenía reuniones nocturnas en lugares cosas, y según ella nunca lo dijo. Mirá, yo recogí, ella me dijo concretamente que ella no sabía a dónde iba Hernán. Uh-huh. Porque Hernán no se lo decía a nadie, no por ninguna razón esotérica, ¿no? O sea, acá lo que yo veo y comprendo que en el microclima correntino ocurra, pero bueno, hay que prender la luz para que nadie vea fantasma. Uh-huh. Es una carga muy fuerte a muchas cosas que son normales y que son no sé, menos raras, y otras cosas que sí son más extrañas para la gente que hace negocios, o sea... Claro, pero hay una afirmación, dice, por ahí armaba reuniones a la madrugada en la ruta y yo no sabía nada. Que vos no sabías nada. No, que Janina no sabía nada, o sea, eso es una afirmación que está acá. Bueno, no, la verdad es que ahora estoy en la calle, no tengo la edición, mandé las notas de corriente, no tengo la edición del diario en mi mano. O sea, ¿no? Uh-huh. No sé, que hay información que se... que como te dije, se estaba produciendo en Buenos Aires y que se incluyó en la nota. Lo que me dijo Janina, que se la tenés al lado. Sí, sí. No sé, ella te lo podrá decir a vos, porque esto no es un careo, ni mucho menos. No, para nada. Porque cuando estuvimos charlando, era que ella no sabía nada de las reuniones y de los negocios que tenía Hernán. Esa pregunta fue porque todo hace suponer que haya sido como haya sido, la muerte de Hernán tiene mucho que ver con su actividad laboral y comercial. Eso es así. Salvo que hubiera una sorpresa increíble, pero que hasta ahora ni siquiera en las versiones encontradas aparece. Eso es así. Sabemos, porque lo recogimos de muchas fuentes, comenzando por la gente que se reunía con él, ¿no? Uh-huh. O sea, que no se puede mentir, que también existían cuando una persona dice, sí, a mí me convocaba tal era en tal lado, bueno, y tratábamos de nuestros negocios. A mí no me interesa el contenido de esos negocios, porque no tengo nada para sospechar de que hayan sido ilícitos, digamos, si hace eso apunta, no sé, o sea, de ninguna manera. Lo que digo es que con reuniones en sitios y en horarios desusados, como por ejemplo las que pudo haber tenido el día de su muerte, por eso ese dato es clave, ¿entendés? Si él tenía reuniones fuera de la ciudad, en horarios poco frecuentes para hacer negocios, y eso podría ocurrir, y él termina muerto después de haber tenido alguna reunión o un encuentro con algunas personas que yo ya sé que tuvo, y entonces ese dato es importante conocerlo, ese antecedente, ¿me explico? Hernán, Claudio, ¿te parece que este tema, en la altura en la que estamos y en las discusiones y en las contradicciones en las que estamos, se tiene que tratar como un crimen político, se tiene que tratar como un caso policial? Mirá, yo creo que se tiene que tratar como un caso policial que muy posiblemente tenga conexiones políticas. En esto, Corrientes tiene, por desgracia, una historia bastante frondosa de hechos de sangre relacionados con personajes cercanos a la política. Hernán no es más que el último. Pero acá hay, a ver, vamos a ser claros. Acá hay un muerto y tenemos que saber qué es lo que le pasó. Digamos, y toda la gente que lo quería tiene que tener la respuesta de qué es lo que sucedió y por qué, es lo que yo supongo, ¿no? Porque es la forma de que estas cosas no queden en esta nube de preguntas que hay ahora, o en el olvido, que sería lo peor que podría ocurrir. Cuando anduviste dando vueltas y hablando con fuentes oficiales y con otro tipo de fuentes acá en Corrientes, ¿te encontraste muchas contradicciones? ¿Muchas historias distintas contadas? No me encontré tantas contradicciones. Lo que sí encontré es intereses contrapuestos detrás de las historias. O sea, interpretaciones distintas de hechos que muchos coincidían que habían sido del mismo modo, digamos, según quien las contara. Eso sí. Pero no me encontré blanco y negro. Porque hay gente que se inclina, perdóname. Hubo hay gente que tiene la certeza de que a Hernán lo mataron. Otra gente piensa que se mató él, pero deja la puerta abierta a que esa muerte haya podido estar inducida en las últimas horas, no inducida de 10 días antes. Esas fueron las cosas que encontré. Lo que sí vi son las historias que se han querido colgar por arriba del sol, me parecen de una bajeza importante, ¿no? El viernes, acá en Corrientes estamos en veda electoral y sale la cara principal de información pública del gobierno con una historia oficial que parecía muy perfecta para atacar al candidato del partido contrario. Claro. Y de golpe, 15 días después, casi cada uno de los puntos de esa historia está rebatido, está discutido o descartado. Exactamente. A mí, en lo personal, no me cae muy bien el uso tan fulero de una muerte, supuestamente por gente a querer bien a la víctima, sin ningún tipo de prueba. Y la verdad es que, como vos decís, con el correr de los días, no solamente no aparecen las pruebas, sino que esta historia se desdibuja cada vez más. Yo básicamente he hablado con gente que tiene conocimientos de criminalística y con forenses, he escuchado forenses que analizan puntos así específicos, fácticos de lo que se encontró, que no se sabe si está modificado o no, pero básicamente muchos hablan de una aberración desde el punto de vista forense, una historia contada de una manera y lo que se encuentra y lo que se puede ir comprobando con los análisis a partir de especialistas. Mira, puede ser. Nosotros ayer planteamos las dudas, lo que para nosotros son dudas y para gente que más conoce de este tipo de pericias, ya no son tan dudas, ¿no? Digamos. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de atenernos mucho a los documentos que obtenemos, a los testimonios que obtenemos y bueno, la justicia, teóricamente, por lo menos, la justicia debería ir delante de nosotros, no nosotros delante de la justicia. Claudio, ¿cómo crees que sigue esto ahora? Desde el punto de vista de la cobertura periodística, desde el punto de vista de la mirada de todo el país a Corrientes. Mirá, acá hay dos planos. Hay un plano que es el que inevitablemente tengo yo desde la distancia en la que miro todo esto, salvo el contacto más cercano que tuve en Corrientes, que quedó también plasmado, sí, en mi nota de ayer. Toda la cuestión del uso, de la distribución, de la facturación y el final de los fondos de la publicidad oficial está bajo investigación en muchos lugares. Acá en los tribunales federales de Retiro hay una causa muy grande, en Mendoza hay una, en Corrientes ustedes tienen la suya que hierve, esos papeles queman, y tengo entendido que en Tucumán hay algo de esto. O sea, que hay metodologías similares y personajes repetidos. Sí. En maniobra que se están investigando. Me parece que eso va a estar tiniendo un poco la mirada de lo que se averigüe, la mirada porteña, si querés, ¿no? Como decís vos, con la mirada porteña, desde lejos, desde Buenos Aires, con una noticia que en este momento requiere mucha atención de todo el mundo. ¿Te parece que esto se va a resolver? ¿Te parece que Corrientes tiene la independencia en lo judicial? ¿Hay posibilidades de que el poder no interfiera en esto? Mira, espero que sí. El poder quiere interferir en esto. Esto me consta personalmente porque yo mismo te recibí unas cuantas llamadas cuando estaba allá. O sea que si han querido interferir conmigo, que no soy de ahí, supongo que esto debe ser más habitual entre periodistas y funcionarios correntinos, por una cuestión lógica de cercanía. Pero bueno, espero que sobre todo la justicia y la prensa independiente, independiente de los padrinos políticos, los padrinos que se ven, los padrinos que no se ven, bueno, pueda abrirse camino y llegar a encontrar la verdad. La verdad que también desde Buenos Aires no hay otro interés que encontrar la verdad. Es todas las desventajas que tenemos por la distancia, el ver algunos detalles que ustedes conocen mejor y que nosotros podemos interpretar, esto puede ocurrir, es cierto. Por el contrario, sí tenemos la ventaja de que desde Buenos Aires no hay intereses creados, como si los hay en Corrientes, ¿no? En que una historia se parezca más a, por un lado o por el otro. Desde acá somos, por distancia, somos un poco más objetivos, nada más. Esto que tendría que ser un caso, si lo analizás lo más objetivamente posible, policial y nada más, con que se llevó puesto a un director de información pública que salió a decir una cosa al día siguiente y que tuvo que cambiar lo que dijo en el momento de declarar en la justicia, y que sí, se habla de que va a declarar y que se va a presentar a declarar, o que va a presentar una declaración el gobernador de la provincia, de que le van a secuestrar el celular para investigar qué llamadas y qué contactos tuvo en el último momento. ¿No es muy pesado eso? ¿Tenés algún antecedente? ¿Alguna otra vez estuvo metido el poder tan adentro, tan cerca y tan sospechado o tan involucrado en una causa policial, en un crimen como este? Mirá, no tengo... Bueno, sí, acá en los 90 hubo una serie de muertes dudosas con el poder muy metido en el medio. Así hicimos también en la producción de Clarín un pequeño resumen de esas historias que por ahí la gente ya olvidó, ¿no? Pero esto que vos contás sí es muy impresionante. Yo creo que el testimonio de este ex funcionario es muy importante, y las contradicciones que él tenga con sus propias palabras, que tengo entendido que ya hubo alguna en sede judicial, me parece que van a ser para mirarla en cerca. Bueno, Claudio, te queremos agradecer. Estamos quedándonos sin tiempo. Vamos a tratar de poner al aire el audio del video que está en la página de Clarín con las declaraciones de Yanina, y vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, les mando un abrazo a todos. Espero que bueno, entre todos, en lo que cada uno pueda, podamos esclarecer esto. Bueno, mandale por favor un beso a Yanina. Y bueno, que la verdad se haga pesar. Una última cosa. ¿Hay alguna forma para el que no tiene el diario de ayer de encontrarse por internet o como sea, sí, con la infografía que están en el diario? En clarín.com se puede buscar arriba de todo, hay un botón que dice tiempos anteriores. Ajá. Y aparece un calendario, entonces cliqueando la fecha de ayer se abre la página de ayer. Ahí hay que buscar edición impresa, que sería la copia del diario de papel. Sí. Y se busca la nota de zona. O sea, está en internet, está en la página de Clarín, también la infografía, más allá de lo que está desarrollado en el portal. Tengo entendido que sí, yo no la vi en internet, digamos, tengo la versión de papel. No, yo por eso, tengo la página en este momento y no está en la infografía, que es lo que me pareció más ilustrativo de todo lo que se compiló en ese informe. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que esto se aclare lo más rápido que se pueda. Dale, exactamente, les mando un abrazo a todos. Bueno, Claudio Saboya de Clarín, hablando con nosotros desde Buenos Aires. Vamos a extendernos un par de minutitos más porque queremos escuchar lo que dijo Yanina en esta misma entrevista, a partir de un audio tomado de un video que está en la página de Clarín. ¿Qué te parece a vos qué es lo que pasó con Hernán, con tu novio? Yo no quiero decir qué es lo que pasó, no, porque la verdad que no sabría decirte exactamente qué es lo que pasó. No sé, nadie sabe. Pero él no se suicidó. Él nunca le hubiera pasado por la cabeza eso. Por más que, no sé, se le venga el mundo abajo, él siempre va a encontrar una forma de salir. No era temeroso, ni se acobardaba, ni estaba deprimido, todas esas cosas que uno puede suponer que le pasan a la gente que toma esa decisión. Para nada. Es más, por ahí entraba yo a su oficina con miles de problemas, hablaba y en 5 minutos te resolvía todo. Salía sin esa mochila, sin ese peso. las presiones y las cosas que sabemos que manejaba un montón, tenía muchas responsabilidades, muchos negocios, mucha responsabilidad también, no le pesaban en la vida cotidiana. No, él lo tomaba más que como un trabajo, como un hobby. Le gustaba lo que hacía. Y al campo iba allá, siempre le gustaba ir los fines de semana con vos, iban a cazar. Sí. Nos íbamos a relajarnos un poco de la semana pesada, a divertirnos un poco. Es más, al boliche nos íbamos una vez cada tanto nomás, porque nos íbamos todos los fines de semana al campo. ¿Qué esperás que suceda? ¿Tenés la esperanza de que esto se aclare? ¿Te parece que hay cosas difíciles de establecer? ¿Que no? ¿Que las cosas están mejor? Y las cosas son todas muy difíciles. Mm. Por suerte están saltando cosas de a poco. Pero la justicia es lenta. Y eso es lo que a uno le da bronca, porque como lo queríamos todos, Hernán, es como que queremos que todo se sepa ya. Pero es muy difícil.